páramo de oscura tristeza. Hay un lugar para tu dolor. Aquí, en la nada. Aquello que perdimos pierde con nosotros el aliento y estalla, coronando el último día. Distante siempre, ese territorio de infancia, esa voz que inquieta en la noche, nos aguarda la sigilosa garra de la luna. Una vez, solo una vez, nos recostamos sobre la hierba a soñar con lo que vendrá. Gorriones del sur nos sobrevuelan. Sentir que nadie nos tiene. Sentir un corazón aniquilado y sin embargo, sentir. En cualquier momento, la luna puede aparecer y no nos queda tiempo. Aquí, en la nada abunda el dolor de un deseo. Ninguna noche es noche sin melancolía. De Sergio Schiavini, Urgencias de melancolía.